Leyenda de los Ranqueles, habitantes de La Pampa. Un gran cacique mandó a dos guerreros a buscar el fuego de un volcán cordillerano. Durante el viaje, los dos muchachos se pusieron a jugar con dos palitos, uno blando y el otro duro. A fuerza de frotar, brotó algo brillante. Sorprendidos y asustados, arrojaron aquella cosa en el aire. Se convirtió en llama. Esta cayó en los pastos secos y los incendió. El viento hizo pasar las llamas al monte vecino, ardiendo los grandes árboles ricos en resina. Los animales de allí, guarecidos, murieron asados. Los ranqueles probaron de aquella carne y descubrieron el gusto de la carne pasada por el fuego. Desde entonces ya no tuvieron que subir a los volcanes en busca del fuego que venía de las entrañas de la Mapu. Con solo frotar dos palitos podían encenderlo. Todos podían hacerlo. Hombres, mujeres, chicos y grandes.